programa Historias y Canciones, que hoy cumple 5 años. Y estamos acá acompañados de mucha gente, pero también hay una persona que no ha podido venir, pero estamos con una comunicación telefónica. Lo presente es Alberto Fernández, actualmente presidente de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires, también director del Museo José Altuve de Juan de Paz, y también ha sido invitado de Historias y Canciones. ¿Sí? Él ha estado aquí, nos ha hablado de la historia de la iglesia de Talar, también habló de la historia de José C. Paz. Muy buenas noches, Alberto, ¿me escuchás? Sí, buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes en este día que están celebrando 5 años del programa, todo un éxito. Y la verdad, más de lo esperado, seguro, porque uno cuando empieza estas cosas no cree que duren tanto. Pero la verdad que contentísimo, y como le dijimos a cada uno de los que estuvieron recién acá en el estudio, gracias fundamentalmente a los oyentes, pero fundamentalmente a los invitados que le han dado a este programa contenidos. Y vos, Alberto, has sido uno de ellos, ¿no? Que has venido a contarnos historias muy interesantes de las que vos investigaste, también algunas anécdotas que has vivido, y también desde tu función como presidente de la Federación en cuanto a lo que es la coordinación de la historia en nuestra provincia. Muchas gracias. La verdad que para mí es un honor y un gusto cada vez que ustedes me convocan, porque, bueno, me encanta la perseverancia y todo el esfuerzo que ponen, cómo se llega a la gente con esta linda combinación de historia y la música. Sí. Diente de un gran músico, sobrino, que ya hablamos de él en un programa, y bueno, y apasionado por la historia, esa historia local, esa historia que hacen los vecinos en cada lugar, que hacemos los vecinos en cada lugar, mejor dicho. Y bueno, que hace ya desde la década del 80 venimos pregando y trabajando para darla a conocer, también para rescatarla, ¿no? Cuántas cosas todavía ocultas que necesitan ese tiempo de paciencia, de ir hurgando, de estar a ver. Y así armamos cada página de la historia local. Seguro, seguro. Y bueno, gracias por difundir esto. Los oyentes, yo sé que en la zona están siempre ansiosos de escuchar cada domingo ahora por la noche. Ama, ¿no? Claro. Bueno, y Alberto, sabemos que estás terminando tu función como presidente de la Federación, tu mandato en estos días. Terminé, sí, dentro de... todavía tengo un mes y pico. Un mes y pico. Sí, el 1 de diciembre, justamente, bueno, ahí entregamos la presidencia del Museo Altuve de José C. Paz al Instituto de San Fernando de la Buenavista, ¿no? Entregás las riendas y vas a poder descansar, Alberto. No sé, porque ya estoy armando proyectos para el año que viene. Nunca parás, está genial eso. Bueno, entre... No te quejes después de que estás cansado, ¿eh? Entre esos proyectos va a estar, obviamente, volver como invitado a contar algo, alguna historia, a Historias y Canciones, me imagino, ¿no? Sí, mira, anoche estuvimos justamente, ayer era el día de José C. Paz. Sí. Celebramos 115 años de la fundación y 18 de la autonomía. Claro. Y el año que viene, el 13 de julio, se cumplen 100 años de que se le impuso el nombre de José C. Paz. Anteriormente había sido primero Villa Altuve, después Arroyo Pinazo, y desde el 13 de julio de 1913, José C. Paz. Entonces ya estoy armando cómo vamos a abrir ese año del centenario. Estoy pensando en hacer toda una reseña histórica de José C. Paz, pero a través de la fotografía. Y a través de la fotografía. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, de todo eso nos vas a venir a hablar el próximo año, ¿eh? Sí, con mucho gusto. Sí, sí, porque ya nuestra temporada de este año se está terminando, pero próximo año seguro. Y a los oyentes les quiero recordar que Alberto Julio Fernández, además de todo lo que hace por la historia, hace mucho por la educación. Él fue el creador del proyecto para que José C. Paz tenga una universidad nacional. La Universidad Nacional de José C. Paz, bueno, es una de las cosas que se propuso y logró que se hagan Alberto Julio Fernández. Bueno, no estaba solo, éramos un grupo. Bueno, pero fuiste alguien muy importante y lo sabes, pero bueno, es muy humilde y entonces dice así. Y ya que estás, Alberto, buenas noches, te saludé fuera del aire, pero te saludo ahora al aire también, buenas noches. Un gusto escucharte. Y ya que estás, ¿por qué no nos recordás qué carreras que están funcionando ya en la universidad y cuáles son los proyectos, los principales proyectos, así resumido, porque siempre está bueno saber que acá bastante cerca hay una universidad y qué oferta tiene. Sí, la Universidad de José Paz es una universidad pública, totalmente gratuita, y tenemos, este año estamos, o sea, la universidad fue creada en diciembre del 2010 y este año comenzamos ya con las carreras. El año pasado el curso de ambientación por el cual se ingresa a la universidad, y este año comenzamos con la carrera y son 6 que estamos dictando: abogacía, trabajo social, licenciatura en administración, profesorado de educación física, analista programador y licenciatura en enfermería. Y también este año ya abrimos un centro regional en la ciudad de Bragado, donde se está dando el curso de aprestamiento para ingresar a la carrera de enfermería. Y tenemos en proyecto varias carreras más, que bueno, estamos en toda la tratativa para la aprobación de esas carreras, que bueno, pensamos que se van a implementar a partir del 2014. ¿Y cuántos estudiantes hay ya estudiando en la universidad, más o menos? En este momento tenemos 3.000 estudiantes. Ajá. Bueno, en pleno crecimiento. Sí, la verdad que nos sorprendió el número y bueno, estamos ya pensando para el año que viene que le se va a quedar chico. Así que bueno, estamos ahí, abocados a todos esos proyectos. Buenísimo. Bueno, Alberto. Bueno. Desde ya, gracias por estar como siempre en todos estos 5 años, porque viniste la primera temporada y todos los años de una u otra manera estuviste junto a nosotros en el estudio, por teléfono, y nos sentimos acompañados mucho por vos siempre en todo lo que hacemos. Y bueno, por eso no podías estar ausente, aunque sea tu voz, no podías estar ausente de Historias y Canciones esta noche. Muchas gracias por ustedes que me convocan y sobre todo felicitaciones por la perseverancia. Y un abrazo lindo y grande a toda la gente del Talar, que nos unen tantas cosas, ¿no? Solo la ruta 197. No. Es verdad, gracias. Nos unen muchas cosas. Entonces, bueno, es un gusto acompañarlos y, bueno, a veces ya saben, acá estamos. Bueno, Alberto, muchas gracias. Y el año que viene te vamos a tener acá en nuestro programa. Con gusto, ¿eh? Ustedes saben que con gusto voy. ¿Eh? Y bueno, felicitaciones y feliz cumpleaños. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto. A ver si hacemos una gran fiesta con la torta y la verita. Sí. Gracias. Hasta pronto, Alberto. Virtual, ¿eh? Una torta virtual, entonces sale al aire. Claro, cada uno le imagina en su boca. Claro, todo el mundo disfruta de la torta en casa. Bueno. Chau, Alberto, gracias. Felicitaciones, ¿eh? Y adelante. Gracias, un abrazo. Continuamos con el programa, continuamos con los invitados en el estudio. Tenemos acá a una persona que este año nos ha visitado en 2 ocasiones, después también vino a otro programa más, y es el doctor Horacio Aníbal Bernasconi. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Felicitaciones ante todo. Muchas gracias. Estos 5 años, 5 años en el aire para un programa es mucho tiempo, ¿eh? Sobre todo pienso yo en los comienzos, ¿no? En esa incertidumbre de estar sentado delante de un micrófono esperando que del otro lado del éter, como se decía en un tiempo, seguro, nos estén escuchando. Y ahora también de la fibra óptica, porque se escucha por internet. Sí, el cable coaxil. Claro. Y a eso me iba a referir. Yo recuerdo que en los primeros años quería escuchar el programa, lógicamente, y me costaba hacerlo porque no me llegaba. Me tenía que acercar hasta la puerta prácticamente para escucharlo. Ahora con internet estamos en todo momento y todos los días que queramos hacerlo lo podemos hacer, ¿no? Realmente nos habla también de cómo han evolucionado todas las cosas, ¿no? Seguro. De cómo las comunicaciones nos permiten tener cerca siempre. Bueno. Fíjate que, por ejemplo, nos está escuchando Daniel de California, desde los Estados Unidos, desde el principio del programa, está escuchando Historias y Canciones en su cumpleaños número 5. Pero muchas gracias, Daniel. Un saludo muy grande para vos, desde acá, desde Argentina, desde el Talar. Y bueno, esta es una prueba, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Cómo la tecnología permite que nosotros acá estemos festejando un cumpleaños de un programa y que lo escuchen del otro lado, y hasta tuvieron el gusto de escucharlo a Pedro recitar atravesando el continente, ¿no? Esta es la magia de la informática, de la tecnología. Sí, por eso es bueno No sé si ustedes lo hacen de vez en cuando, si les resulta cómodo hacerlo, pero yo como invitado puedo hacerlo. Señores, llamen, hablen, comuníquense, háganle saber a la gente que acá está haciendo su esfuerzo delante del micrófono que los están escuchando. Sí, y lo pueden hacer al 4740-2260. Así es. Por Facebook también nos saludó Elizabeth Carabajal hace un ratito. Ah, muy bien, un saludo muy grande, Elizabeth. Y uno de los motivos por el cual está también Horacio Bernasconi acá presente es porque tanto él como Nelly, su señora, que también es mi mamá, a quien saludo por el Día de la Madre, y mamá de Adrián también, obviamente. Que también está acá presente, y le deseamos muy feliz Día de la Madre. Pero es el Día de la Madre y por eso no quiere hablar. Está atrás en un ring, está en un rincón. Está en Estrella. Sí, eso sí, que sí. Hoy la escuchamos cantando, Nelly. Sí, sí, sí. Pero ahora está ahí, escondida. Ellos dos son los que tienen una hermosa discoteca y biblioteca que a nosotros nos ha sido útil en muchísimos programas cuando necesitamos algún tema musical, cuando necesitamos algún libro, alguna información. Y bueno, justamente hace 5 años que necesitamos todo eso y ellos nos lo brindan, ¿no? Aparte, no es que nos brindan también diciendo, bueno, tienen la biblioteca, usen lo que necesiten, sino que nos recomiendan, se toman el trabajo de esto puede ir para tal programa, esto para otro, y bueno, nos así nos ayudan y nos ahorran mucho tiempo, y aparte hacen muy buenas selecciones. Seguro, seguro. O sea que bueno, por eso es uno de los motivos que los contamos entre nuestros invitados de hoy, porque bueno, la idea es, cuando uno hace estas cosas, es agradecer fundamentalmente, ¿no? Agradecer a todos los que han hecho posible que este programa esté aquí. Pero mucha cháchara, ¿por qué no escuchamos un poco de música? Pero sí, y seguimos hablando porque tenemos invitados que han hablado hace un rato y que los vamos a volver a escuchar, porque esta fiesta continúa gracias a nuestro señor director, que está siempre ahí atrás. Y que también tendrá que hablar. Y que nos dio vía libre por hoy. Sí, sí, sí. Aparte va a hablar él, por eso nos dio vía libre. Escuchamos La Rueda Mágica de Fito Páez y Charly García por Fito Páez, Charly García y Andrés Calamaro. Y a este tema lo propuso nuestro compañero Adrián Bernasconi. Además de que se reunieron tres monstruos como Calamaro, Charly y Fito, este tema pertenece a El Amor Después del Amor, que este año cumplió 20 años y que es el disco más vendido del rock nacional. Claro, disco de Fito, que justamente Fito dio un recital hace una semana recordando los 20 años del lanzamiento de este disco, ¿no? Con figuras importantísimas que ya no están, algunos como Mercedes Sosa, como Luis Alberto Spinetta. Y aparte, bueno, aparte de Charly Calamaro, estuvieron Celeste Carballo, Fabiana Cantilo, que lo acompañaron en el recital de la semana pasada. O sea que, bueno, nuestro programa tiene historia y también tiene canciones. Tratamos de conjugar la historia con la buena música. Y bueno, en estos 5 años hemos tenido muchísimas historias, ¿no? Acá en Historias y Canciones.